Atención, mi gente, aquí está presente la Élite Soundcard con la mejor música, con más presión, con toda su fuerza, arrasando. Sienta la presión. Creatividad musical al estilo de la Élite Soundcard. Escucha y siente la diferencia musical, marcando la diferencia. Escuchen la música, sientan la presión.